Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de La Palabra Errante. Parece que fue ayer cuando arrancábamos una nueva temporada y hemos llegado al final. Toca el momento de afrontar el verano, cargar pilas, que las integrantes de este podcast creo que las necesitamos bastante, las pilas. Y aparte de eso, también, si alguien de aquí, ya sea en el chat o de las que aquí presente, también sabe algo de tratamientos con palo santo y algún tratamiento así para quitar malos de ojo, también estamos dispuestas a escuchar mucho, ¿eh? Muy fuerte. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Mandarnos directo al ¿sabes? Por MD. Sí. Hemos pensado que no hay mejor manera de despedirse que hacerlo con una sonrisa. Y es por eso que vamos a hablar sobre literatura y humor de la mano de nuestras dos invitadas de hoy, Inés Galiano y Celia Corral Vázquez. Muy buenas a las dos, antes que nada. Ahora saludaremos, ahora hablaremos de todo, pero antes quería poner un poco en contexto del que vamos a hablar hoy. Si hablamos de orígenes de la comedia, claro, nos viene enseguida el contrapunto de la tragedia griega, esa tragedia comedia, esas dos máscaras que había antiguamente. En las tragedias suele ser muchas veces de alguien famoso que es... En cambio, la comedia es casi siempre, por lo que yo sé, que tampoco soy experto en esto, ya soy vasco, el humor no lo llevamos mucho en la sangre, estaba muy relacionada con festividades tipo Dionisos y este tipo de cosas, ¿vale? En literatura sabemos que tenemos géneros que casi salen como champiñones, cada día van cambiando. Y hoy cada vez más se van hibridando, y lo que antes era ciencia ficción, fantasía, terror, ahora ya se va mezclando todo. Por ejemplo, hablaremos con Celia sobre qué es la fantasciencia, o hablaremos con Inés sobre qué es el humor cósmico. Pero bueno, podemos encontrar clásicos, muy clásicos, como Lisístrata de Aristófanes, o una que me encanta, por ejemplo, de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces. Pero bueno, en España, la comedia escapaba un poco de esas altas esferas y así, y se relacionaba mucho con el pueblo, con el mundo. Si conocemos un poco la historia del teatro, la historia de la comedia en España, sabremos, yo como arquitecto que sea de formación, que hay una edificación que es muy típica de aquí, aunque también luego también hubo en Sudamérica y así, que sería el Corral de Comedias. A ver, una cultura maravillosa para hacer obras. Y ahí podríamos encontrar a gente como Lope de Vega, Calderón de Abarca, Tirso de Molina. Pero bueno, que tampoco vamos a ir tan para atrás. Pero sí quería decir esto para que vayamos rompiendo con esas ideas de alta y baja literatura, que es buena literatura, que es mala literatura. Que parece que si hablamos de humor, eso es simplemente un entretenimiento. Como si entretener con un libro fuera algo denigrante o fuera algo malo. Yo es algo que siempre me preguntaré por qué decimos como algo malo que un libro es muy entretenido o es entretenido. Pero bueno, y parece que eso, que si no es un drama, que si no es muy profundo, que si no, pues no es alta literatura, no es buena literatura. Ya sabéis que aquí venimos para romper ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, para eso hemos traído a estas dos autoras. Por un lado, Inés Galiano, el año pasado, que ganó además el Ignotus con Proyecto Ketchup. Y ya no sé este año cuántas nominaciones tienes de Ignotus. Eso yo creo que por 3 o 4 iban por ahí, entre Droids and Druids y todo eso. Contigo queremos hablar sobre el proyecto Ketchup porque me fascina cómo se puede mezclar un viaje universitario, terror, Lovecraft, humor y todo eso en una novela. Y Elvis Presley también andaba por ahí. Sí, por así, para ir dejando. Y por otro lado, tenemos... ¿A peinarle el tupé? Sí, también. Y por otro lado tenemos a Celia Corral Vázquez. En este caso, este año además, estás nominada por la novela de la que vamos a hablar hoy, que es Puede llamarme Espátula. Una novela maravillosa de fantaciencia, que es un género que me parece maravilloso, eso de mezclar la fantasía y la ciencia ficción y romper esos tabús que parece que es como si te gusta la fantasía no te gusta la ciencia ficción y ese tipo de tonterías que muchas veces solemos tener, pues romper eso y decir, ala, pues no, una mezcla de los dos y además con el humor y con un humor muy divertido que es, voy a llamarme Espátula. Entonces, vamos a hablar de todo eso, pero antes que nada, pues voy a presentar a primero a mis compis que están por aquí y por otro lado a las invitadas. Así que, muy buena, Rebeca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué está leyendo? Pues espera que te lo enseño, porque hoy sí me he traído el Kindle. Mira. He decidido dedicar el verano a leer autopublicados. Uh-huh. Y bueno, llevo 36 páginas, que no es mucho, pero oye, no lo he abandonado. Que va, veremos cuando lo acabe. Pero tienes que decirnos título y tal, que no se ve. Vale, es Una estrella en el horizonte de B. Bordeaux y Barceló. Uh-huh. Ciencia ficción. Qué extraño en ti. Y nada, eso me estoy leyendo. Acabo de terminar un par de libros de fantasía urbana y pues quería cambiar un poquito. Uh-huh. Perfecto. Muy buenas, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, yo sigo con Rey Brujo. Pequeño es el libro. Es que no estoy leyendo nada, o sea, leo 10 páginas por la noche y caigo muerta, entonces... Para los que nos escuchéis y no nos veáis, Laura ha sacado un libro de 2,5 metros por 4. Oye, no, es chiquitito, es normal. ¿Es chiquitito? A ver. ¿Qué tamaño folio, tía? No, no es tan grande y no llega a esas páginas. A ver, ahora cojo un folio y ponlo al lado. A ver, folio. Libro. Ah, bueno. Le falta un 10%. Faltan dos dedos por arriba, es verdad. Es chiquitillo, es normal. Lo único que pasa es que pues me duermo. Y no tengo energías para leer. Me ha durado un pobre capítulo de este libro 4 días, porque es que no me da la vida. Lo único que con lo que estoy avanzando es con los audiolibros, que el que acabo de terminar hoy, bueno, no se va a ver, pero yo hago así de enseñarlo, que es When Among Crows, de Verónica Roth, que al principio no me estaba enterando de nada, pero luego me ha gustado y además es fantasía urbana con criaturas así muy del folclore polaco y una especie de orden sagrada que mata bichos y una quest para encontrar a Baba Yaga. Entonces me ha gustado. Y es ambientado en Chicago, me parece que era, en una ciudad estadounidense. ¿Y qué hace Baba Yaga por Chicago? Oh, pues ahí está, dándose un paseo la señora. Pues se fue a vivir una vida de sueño americano. Sí, sí. Vale, vale. Lo que sea, donde poner las patas de gallina. Muy buenas, Celia. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo era? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muy bien. En tu caso, ¿qué estás leyendo? Si puedes estar leyendo algo. Pues mira, yo soy una más y estoy con la saga de Blackwater. Ajá. Que voy por el cuarto y como podéis, no sé si se aprecia, pero este Blackwater sufrió mucha water en una lluvia muy torrencial que cayó y mi mochila no aguantó, así que está muy bien ambientado el libro físico en lo que es el contexto. Y nada, no sé, es que tiene todo que me gusta, ¿no? Hablamos el otro día con Inés, que es bastante costumbrista, que esto a mí me gusta bastante, y bueno, Bichos chungos de agua también, plus plus, o sea, en misterio, me tiene enganchadísima, así que ahí ando. Uh-huh. Muy buenas, Inés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Tú con qué andas? A pasar el ritual. Pues yo he empezado esta mañana La novia roja de Marina Tena, no lo tengo aquí al lado, tendría que salir corriendo por él. Que lo he dejado en la entrada, he entrado así, porque iba leyendo por la calle, estaba tan enganchada, que he ido por así, bueno. Ya suelo ir por la calle con un libro. La gente me dice, ¿te vas a accidentar? Digo, pues si vais todos con el móvil, ¿por qué no puedo ir yo con mi libro? A ver, bueno. Total, que el libro La novia roja de Marina Atena, pues me está gustando un montón, ¿eh? Lo he empezado esta mañana y creo que llevo ya un tercio o así. Y muy bien. Me estoy dentrísimo, la verdad. Pues yo estoy con dos libros. Por un lado estoy con Experimental Film, que fue el premio Shirley Jackson del 2016, y la verdad que me está gustando mucho. Además quería leerlo porque sé que va Gemma Fields a Celsius, y a ver si con lo poquito que voy a estar yo, a ver si coincide, porque seguro que no coincidirá, y seguro que no puedo estar ahí, pero me apetecía. Y por otro lado, un libro también empezado, un libro que creo que a alguien de aquí le suena, que se llama Internemosis, y fue el quinto premio Ripley, y está escrito por una tal Celia. Y qué maja esa chica. Y lo tengo en la pila de pendientes, y dije, no puedo ir al Celsius este año sin haber leído ese libro. Así que en ello estoy. Así bueno, ya te documentas para los Innotus también. Claro, claro, claro. A ver, entonces, vamos a empezar. Yo quería preguntaros así directamente, ¿cómo decidisteis escribir humor? Porque parece que todo el mundo hablamos y decimos, yo quiero escribir fantasía, yo quiero escribir ciencia ficción, yo quiero escribir no sé qué. Pero conozco a poca gente que haya dicho, yo lo que quiero escribir es humor. Es que a mí me parece que es súper difícil. Por eso. Entonces quiero saber cómo surgió esa idea de decir, voy a escribir humor. ¿A qué queréis? ¿Quieres empezar? Vale. El caso es que, en mi caso, al menos no fue una decisión, sino que ya nací así de cucu, ¿sabes? No sé, o sea, yo desde pequeña ya como que me ponía a escribir y lo que me salía eran aventuras súper chorras, pero a veces era conmigo de protagonista, o con mi hermana, con un personaje que se parecía a mí sospechosamente. Y al final como que crecí haciendo eso. Y es verdad que en la típica etapa adolescente en la que te crees súper guay y quieres que te tomen en serio, me vine ya, empecé a experimentar con el terror y tal, y con otro tipo de géneros, más de misterio, más que, de lo que yo pensaba que era adulto, ¿no? En aquella época. Pero el humor siempre seguía ahí dando coletazos y al final cuando ya me quité esos complejos y asumí que al final escribir es algo que tienes que hacer porque te gusta, ¿no? Y escribir lo que te gusta, volvió con toda su fuerza y pues se quedó ahí. Y a ver, sí que es complicado, supongo, cuando intentas planearlo mucho, supongo. Bueno, esto ya entraremos en detalle luego, ¿no? Pero el humor también tiene algo así como de sincerarse, ¿no? De quitarse la ropa y decir, mira, yo tengo este humor de mierda y seguramente a mucha gente no le guste, pero aquí lo tienes. Pues sí, estoy de acuerdo que no es tanto una decisión, yo creo, es parte de la personalidad. Al final, creo que cuando escribimos todos, totalmente es como que sale lo más, bueno, lo más hondo, lo más, lo que te preocupa, tu manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo tampoco tomé la decisión de voy a escribir un libro con risas y monstruos. No fue así, aunque lo parezca. A mí me empezó a salir cuando un par de libros antes de Ketchup me empezaron a salir el típico personaje secundario graciosete, ¿sabes? Que siempre estaba ahí y era el que se robaba todas las escenas, el que mejor me lo pasaba, estaba deseando que llegase, o sea, bueno, Celia se acordará, el personaje de Antea, o sea, es que era como, es que era muy gracioso, no era planeado, era como, jo, me lo estoy pasando muy bien con este personaje. Entonces ya, a partir de ahí fue como, ¿y por qué no te dejas llevar, ¿no? Que no sea solo un personaje, que sea, pues déjate llevar del todo, ¿no? Y en general me sale escribir, me sale la ironía cuando escribo, no es algo consciente, y al final dije, bueno, pues voy a abrazarlo del todo. Y con Ketchup ya fue donde me tiré a la piscina del todo. Y fue una decisión, es que no fue una decisión, fue un poco como, estábamos en pandemia, era como, estoy, ¿sabes?, agobiada con todo lo que está pasando y de hecho me hinché, todo el confinamiento me hinché a ver comedias, pelis, todo, porque no quería ver dramas, ya tenemos bastante, ¿no? Y entonces me hinché a comedias y claro, me empapé de eso y cuando fui a escribir Ketchup fue como, yo solo quiero pasármelo bien. Y yo pensaba, de hecho, que sería una cosa tan loca y tan... que no encajaría en ninguna editorial, que no... O sea, te lo juro, yo pensaba que no le iba a gustar a nadie, que esto era para mí, para salir un poco de, pues esto, del agobio que tenía. Lo escribí todo pasándomelo pipa, me lo pasé pipa, la verdad. Nunca me he pasado tan bien escribiendo algo. Y fue un poco así, fue un poco de la necesidad de pasárselo bien. Y ya está. Uh-huh. Luego hablaremos un poco de lo que decías, sería lo de planificar y ese tipo de cosas. Pero antes me gustaría saber, claro, cuando alguien quiere leer, escribir terror o lo que sea, pues sabemos qué referentes tenemos, y qué es de ciencia ficción, fantasía. Tú hablabas ahora de ver películas, ver comedias, pero literatura de humor, ¿sois muy lectoras de humor o no? Bueno, yo desde pequeña la verdad es que sí. Igual no hay tanta de humor fantástico, pero humor contemporáneo hay un montón. Y yo me acuerdo, había unos libros de estos que me encantaban, que eran los diarios de Georgia, bueno, unas cosas de estas juveniles y súper locas. Y yo me encantaba, me los leía todos. Y sí, la verdad que siempre he leído muchas cosas de humor. Y Bridget Jones y todas estas cosas. Es que a mí me encantaba todo eso. Al final, quieras que no, yo estaba muy empapada, sí. ¿Celia? Sí, sí que es verdad que cuando te pones a pensar en obras de género y humor, es verdad que vienen menos a la mente, pero sí que también he tenido muy presente el humor en lo que leía, ¿no? Desde pequeña, bueno, siempre menciono al Pirata Garrapata, que es una joyita que dejó mucha huella, y a partir de ahí, pues, para adelante. Y sí que me he ido dando cuenta a lo largo de los años como lectora que las obras a las que vuelvo y las que más recuerdo son sobre todo las que tienen o se basan mucho en el humor o tienen... Un sentido del humor muy marcado, ¿no? Entonces me parece interesante que al final lo que buscamos en un libro es como que deje una huella, ¿no? Que le guste tanto a alguien que lo recuerde y vuelva a él, y pensar que el humor es lo que produce este efecto, pues no sé, yo creo que es algo para reflexionar, ¿no? Pero claro, tú cuando vas a una librería ves una estantería, si hay suerte también, de terror, o una estantería de fantasía o de ciencia ficción, pero normalmente humor no suele haber. Eso está mezclado. ¿Cómo encontráis las novelas? O sea, ¿vinéis antes que comprar o lo que sea? Porque claro, no tiene referente decir, mira, voy a la estantería de humor y a ver qué me encuentro ahí. Entonces, ¿cómo soléis hacer esa búsqueda? ¿Sois muy de mirar por todos lados, redes, lo que va recomendando la gente? ¿O más tenéis ya algunas editoriales que sabéis que va esto y vais de cabeza allí? Yo no conozco, bueno, hay alguna editorial que se especializa en humor, creo que, ahora no me sale, era, ay, no me va a salir ahora el nombre, luego lo busco, pero aparte de esa, no conozco más que sean solo dedicadas a humor, ¿no? Y tampoco lo que tú dices, estanterías, librerías, ni nada, es porque al final no creo tampoco que el humor sea un género, creo que es un tono, entonces realmente lo puedes poner en cualquier género. Esto si es ketchup pues es más fantasía, pero si es los que comentábamos antes pues es más contemporáneo. O sea, el humor es un poco la perspectiva con la que enfocas todo, pero no es el género en sí, creo. Entonces por eso es tan difícil de clasificar. Yo creo que es un tono, y yo en mi caso para buscar tampoco buscaba activamente, simplemente me iban gustando cosas y ibas tirando del hilo. Por ejemplo, me gusta mucho también Nick Horby, no sé si lo conocéis. Una vez que te lees uno, caes en, ¿sabes? Cosas como Alta Fidelidad, que le hicieron peli y tal. Caes en cosas de estas y dices, ay, me gusta, pues voy a leerme más de este autor. Y vas leyendo, ¿no? O el Christopher Moore, o vas leyendo así cosas porque es un poco más del mismo tono. Dices, ah, me gusta. Y ahora, por cierto, he descubierto a Kim Fisher, que me encanta y es también súper irónica y divertida, o sea, he descubierto ahí un filón. Pero sí, no, a mí me está encantando también. Es muy guay Kingfisher, pues nadie me ha dicho, pues Inés, Kingfisher es humor, léetela, nadie me lo ha dicho, he caído en ella de casualidad porque estaba en fantasía y ahora he descubierto que también es humor y ahora me la voy a leer toda, y va un poco así en mi caso. Disclaimer, la saga de los paladines es maravillosa, por favor que la traduzcan toda al español. Recoger firmas. Sí que es verdad que Claro, la ausencia de esta etiqueta que nos dice, esto te vas a reír, ¿no? Sí que dificulta a veces la cosa. Yo tiro mucho de reseñas, sobre todo, ¿no? Porque a veces la portada, el título, el tono del marketing que le hacen, te puedes hacer una idea un poco de si va a ir por ahí o no, pero como dices tú, Inés, a veces es como que te llevas la sorpresa, como que no te esperabas que este libro fuera a tener humor y te fuera a hacer reír, y resulta que está cargado de humor y a nadie le ha dado por decirlo, como si no fuera importante, ¿no? Entonces yo creo que cuando ya empiezas a ver reseñas en las que se destaca y tal, ves que si la gente se ha reído, a lo mejor hay algo ahí que te interese. Y sí que es verdad también este fenómeno de cuando descubres una voz de que te hace gracia de algún autor, que te parece súper divertido, y luego te enganchas a ello porque sabes que incluso las obras más serias que tenga vas a ver ahí como un pequeño destello de su humor. Mm. Eso es muy mágico también. Uh-huh. Sí. Y a nivel nacional, ¿conocéis autoras, autores que digáis, mira, pues para ir sumando nombres a nuestra lista de lecturas de humor? Mira, yo conozco a Celia Corral Vázquez. Y yo a Inés Galeano. Déjame buscar un nombre. Bueno, mientras tanto, Ángel Sanchidrián, por ejemplo, lo conocéis sobre todo por las historias de la Luisi. Y tiene una novela de fantasía que es Tres enanos y pico. Que también es muy divertido. Mucho. ¿Puedes repetir el nombre? Que no me quedó. Ángel Sanchidrián se llama. Vale, gracias. Yo siempre he sido, bueno, siempre, desde que lo conozco, he sido muy fan de Sergio Morán. Porque seguía muchísimo sus webcómics, me hacía muchísima gracia. Bueno, y el combo que hace con Lauriel, por supuesto, también el sentido del humor que tiene ella, me encanta. Pero cuando Morán dio el salto a las novelas, la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque me parece súper divertido y que tiene unos golpes buenísimos, muy ágiles. Y creo que es de mis voces favoritas. Es muy divertido, la verdad. Bueno, estaba buscando un nombre de una chica que es Mayram, pero no me sale. Estoy fatal. Pero buscando esto me ha salido el de la editorial de antes, que se llama Pez de Plata. Y tienen una colección entera de humor que se llama La Risa Floja. Y tienen bastantes autores nacionales ahí. Diría que les falta autoras, eso sí, pero bueno. Casualmente. Qué raro. Pero bueno, hay autores. ¿Vosotras habéis notado? Porque yo con los niños me doy cuenta de que en la literatura, conforme los niños son más pequeños, sí que se apela muchísimo al humor para acercar los libros a los niños, y hay cosas que son divertidísimas. Los libros de la vaca Sara son la bomba, que es una vaca que se hace empresaria, se monta una pastelería para hacer chocolate y con su propia leche. Bueno, en fin, que va a la escuela de hostelería a aprender, bueno, eso, en fin. Pero luego, conforme los niños van creciendo, como que la cosa se hace más seria, y para ser serio, pues el humor se deja de lado. Entonces, ¿habéis notado vosotras algo así, como que os toman menos en serio porque las novelas son de humor? Sí, sí, totalmente. Son prejuicios, en realidad. Los mismos prejuicios que tienen contra el género fantástico lo tenemos contra el humor, de que si es más infantil, que si es... bueno, o sea, sí, es totalmente. A mí me han llegado a poner una reseña. La autora no se toma en serio y el libro tampoco. Digo, no sé si... Me lo voy a tomar como bien, como que es una buena crítica. Sí, porque hay algo que me llama mucho la atención con lo que estáis diciendo de tener en serio o no tomar en serio, porque sí, o sea, es curioso porque así como, por ejemplo, hay géneros en cine que tienen más asumido que es muy difícil hacer reír, y que se utiliza mucho la frase de que es más difícil hacer reír que hacer llorar, yo tengo la sensación que en literatura esa idea ya caduca, pero que mucha gente todavía sigue utilizando, de la alta literatura y la buena literatura y la mala literatura, parece como que el humor es baja literatura, sí o sí. Entonces, ¿cómo vas a ser un buen libro si utilizas humor? Creo que eso está un poco con lo que has dicho antes de que el humor siempre se ha asociado más al pueblo llano y que las clases altas, los ricos, no podían reír, o sea, no podían dejarse llevar por las carcajadas, porque, por favor, tenían que mantener el decoro. Y yo creo que va un poco por ahí, que la buena literatura tiene que emocionar, pero a la lágrima siempre. Que no sé, porque luego también estaba el bufón de la corte que tenía que hacer reír al rey. Yo creo que hay de los dos. No sé si es una cuestión de clase esto, la verdad. Al rey sí, pero luego todas las imágenes de con el abanico tapándose, uy, me van a ver reír. Por Dios, qué vergüenza. Pero sí, por ejemplo... Con la falta de dentistas de la época. Esto también. Y es recomendable para todos, no solamente por reír. Pero, por ejemplo, sí hay algo que me llama mucho la atención en el humor, que se suele utilizar mucho esas coletillas de humor inteligente, humor absurdo, humor tonto. Entonces parece como que algunos son mejores que otros. O sea, porque si dices que te gusta el humor inteligente, parece como que, claro, es que ya es humor, pero hay que pensar. En cambio, el absurdo es como decir, va, eso lo entiende cualquiera. ¿Entendéis así el humor? ¿O pensáis el humor que existe un humor inteligente, un humor absurdo, un humor tonto, un humor... ¿O existe el humor? Yo lo siento, creo que sí que hay diferentes tipos de humor, o sea, no es por llevarte a la contraria, sí que hay humor, igual que hay drama fácil, es que no es cuestión de que el humor tenga que ser menos, pero en cualquier género, cualquier tono, pues siempre hay la opción facilona y la opción un poco más rebuscada, y no porque te creas mejor y quieras ser mejor, simplemente porque igual te hace falta un referente para pillar ese chiste que no tienes, sin más, o sea, no es lo mismo hacer... pues eso, un chiste de alguien se resbala con un plátano, pues todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo sabe lo que es un plátano, que hacer un chiste sobre lo que decías antes, una referencia a Lisistrata, pues igual quien no ha leído Lisistrata o no tal, pues no lo pilla. Y no creo que sea mejor o peor, simplemente sí que hay tipos y hay referencias, al final los chistes son referentes todo el rato. Pero igual que el drama, igual que, yo qué sé, el retelling, si no conoces la historia original no te va a llegar igual. Al final estamos construidos de referentes y las historias nos llegan en base a lo que tenemos ya, no a la historia en sí, creo. Yo por ejemplo, hay no sabemos poco de la literatura, pero hay un grupo que ya por desgracia se han retirado, se están retirando y no los voy a ver, que son Leloutier. Y es algo que me encanta de esos hombres, que combina de maravilla momentos completamente absurdos, ridículos, con momentos que parecen súper elevados, con la música clásica, con tocar un instrumento hecho con la taza de un váter. Entonces, me parece que al final yo creo que ese tipo de cosas rompen un poco ese estereotipo de, claro, pues eso, que mucha gente tiene, me río del humor absurdo y como que te da vergüenza decir eso. Y, ¿por qué? Si puede ser igual de divertido. Pero en cambio no nos da tanta vergüenza decir me gusta el humor inteligente. Entonces hay muchas veces que nos ponemos nosotros nuestras propias limitaciones de decir, si me río con la mayor chorrada del mundo, ¿por qué tengo que esconderlo? Pero en cambio si digo que esta referencia, sobre todo este chiste lo he pillado y es muy bueno, eso no nos da tanta vergüenza decirlo. Sí, volvemos a lo que decíamos antes de los prejuicios, ¿no? Porque al final, para hacer estos distintos tipos de humor, para todos se necesita una técnica, ¿no? Que puedes tener más desarrollada o menos, pero todos tienen su técnica, porque tú, el humor absurdo no te va a salir gracioso si no lo haces bien, ¿no? Al final todo requiere su timing, su elección de vocabulario, todo eso, ¿no? Que a veces puede ser más visceral o menos, pero sí. Todo al final requiere una construcción. Tanto el humor así más referencial o tal, como el humor que apela a la sorpresa, ¿no? A lo más instintivo. Pero sí que también se ve un poco esto que decíamos antes de... No sé quién lo ha comentado, pero bueno, el tema de los géneros que se consideran más en serio o menos en serio, también pasa con el humor, por ejemplo, que digamos que solamente tiende a pasar el filtro del humor adulto, todo aquello que, como pasa con la fantasía, ¿no? Que conlleva así más efecto violento, referencias sexuales o cosas así. No sé, al final todo contribuye a esa especie de filtro artificial que ponemos, ¿no? En plan, este es humor inteligente porque hace referencia a esta obra que yo he leído, o este es humor adulto porque apela a cosas que te deben taparte los ojos. Y sin embargo, este otro, pues parece facilón, entonces este para el populacho, ¿no? Y hablando ya de cómo trabajáis, claro, siempre hablamos de hacer una escaleta, de planificar una novela, de planificar las escenas. ¿Cómo se planifica el humor? No se planifica. O sea, bueno, podéis intentarlo, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo, por lo menos para mí, no me funciona si yo hago, vale, escena 1, van a entrar 3 chistes, frase 1, hueco para el chiste, frase 2, o sea, es totalmente artificial, no funciona así. O sea, cuando tú te estás riendo con tus amigos, creo, de normal, sale porque alguien dice algo, tú piensas en otra cosa y va saliendo, ¿no?, orgánicamente. Pues es lo mismo, no vas con 3 chistes preparados a la reunión de esta tarde, ¿no? No suele ser así. Porque quedaría muy raro. ¡Hola! O sea, quedaría muy raro. Pues es exactamente lo mismo. Tú puedes pensar, vale, quiero recrear este tono, pero lo que es el chiste en sí no se planifica. Yo diría que no sé, Celia, pero yo voy haciendo, vas escribiendo la escena, vas viendo por dónde te llevan los personajes y te vas dejando llevar a ese mood. Yo creo que es un poco una situación así de cada vez la bola se hace más grande, más grande, más grande, más grande, te vas dejando llevar hasta que el chiste explota solo, porque se te van ocurriendo y van explotando, pero no se puede planear, yo en mi caso no. Yo creo que sí que hay cosas que es imposible planear, ¿no? O sea, esto de la voz, de la construcción, la atmósfera, esto al final crece solo. Sí que hay otras cosas que sí que se pueden planear, que tienen más que ver con la historia de fondo, ¿no? Porque al final normalmente el humor va unido a una historia, es un humor a una historia pegada, ¿no? Esto sí que hay que planearlo bien, sobre todo también porque hay ciertas situaciones, ciertas líneas narrativas y tal, que fomentan más la idea que tú tienes en la cabeza de lo que va a ser divertido para la historia, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que, bueno, yo por lo menos soy muy de planear, entonces cuando escribo humor es verdad que no planeo tanto todo al detalle, pero sí que estas cosas me gusta ir por donde van. Luego a veces lo cambio todo, ¿no? Cuando veo que orgánicamente es más divertido de otra forma, pues hay que cambiarlo, se cambia. Pero sí que tiendo a planear un poco. Otra cosa que hago a veces es apuntarme chistes que pienso que podrían ir bien para historias futuras. Entonces los dejo ahí sin contexto y a veces de pronto encajan perfectamente. Wow. La libreta de los chistes. Es mágica. No, pero has dicho una cosa que me ha gustado, sí que es como ciertas premisas que te dan un tono más cómico, ¿no? O sea, yo juego mucho, como soy de Murcia, pues esto me va a la ventaja. Que Murcia es el nuevo Lepe, le hemos quitado el hueco a Huelva, lo siento, Celia, ahora somos los de Murcia. Entonces, claro, yo ya pues digo, vale, pues como todo el mundo se ríe de Murcia, pues yo solo tengo que poner una murciana. Es que así de fácil. Y hay ciertas premisas que sí que como que hacen más gracia, ¿no? En la última de Crónica de Dos Noches sin Verano, claro, es en plan, la mayor convención de criaturas fantásticas, ¿dónde se va a realizar? En Murcia. Pues estas sí que son decisiones que tomas conscientemente que te ayudan a que tenga una premisa y el tono ya sea más cómico. Uh-huh. Y en cuanto a corrección, porque claro, cuando escribís la novela, luego volvéis a repasarla o a repasarla y a repasarla. Claro, lo que te ha divertido la primera vez que lo has escrito, igual la tercera o la cuarta ya no es la misma sorpresa. Y hay algún problema, por de repente decir, es que ya no me hace gracia este chiste y no sé si es porque lo he leído varias veces o porque no me funciona. A mí me siguen haciendo gracia. A mí también. Sí. Yo era de esta generación de ver los capítulos de Los Simpsons una y otra vez cuando estaba ya estoy entrenada. Sí, es verdad. Y mira, ahora que estoy con la obra de teatro que estamos haciendo, que es también comedia, que la haremos en el Celsius, por cierto, la semana que viene, si no lo sabéis. Pues lo mismo, estamos ensayando y me sigo riendo cuando los veo. Yo llego a un punto que me dicen los actores, ¿por qué te sigues riendo? Digo, es que es graciosa. O sea, es así. Sí. No, en corrección lo que sí me ha pasado es defender mi chiste. O sea, por ejemplo, la editora, Mary, por ejemplo, me decía, no entiendo esto. Digo, pues da igual, es un chiste, si no lo entiendes tú, me da igual, alguien lo va a entender, pero es un chiste. O sea, pero no entiendo este chiste, me da igual, Mary, alguien lo va a entender. Esto sí me ha pasado. ¿Y cuela? Sí, bueno, porque al final el humor es lo que decimos, es subjetivo, que no a todo el mundo le va a hacer gracia lo mismo. y no tiene por qué hacerle gracia a tu editor a todo, no pasa nada. El chiste está ahí. Compis, preguntas, que luego si no ya nos vamos a la novela de cada una, pero alguna pregunta que tengáis. Así directamente. Porque yo, por ejemplo, Inés, yo os dejo tiempo mientras tanto si vais pensando para luego. Claro, tú en Proyecto Ketchup partiste de unas vivencias personales. Unas vivencias personales que una vez leídas dices, ostras, en algunos momentos el humor tiene que ser complicado buscarlo cuando estás viviendo. ¿Y cómo fue esa decisión? Es decir, quiero contar esto, pero desde esa óptica. Porque esa misma novela, contada desde una óptica completamente diferente, decías con un lenguaje completamente diferente, hubiera sido una novela muy diferente a la que es Proyecto Ketchup. No me planteé contarla de otra manera, creo. Porque también es la manera en la que yo pienso, tiene sentido. Es como que me lo tomo así la vida, porque al final la vida está llena de cosas muy raras. Y es lo típico de río por no llorar, pues es un poco así, ¿no? Entonces te va pasando cosas y pues me río. Mira que, o sea, me encanta decir que soy una loser y es como, joder, ya estoy, ¿sabes? Y al final es un poco la situación. Entonces, cuando yo pensaba en las anécdotas que yo tenía de Tennessee, realmente las pienso y me río, porque por mucho que en su momento lo pasase mal, ¿no? Porque hay escenas, por ejemplo, que son reales, que en su momento estuve agobiada, pues yo que sé, tiroteo, por ejemplo, lo pasé mal, pero a día de hoy pues ya lo cuento y me río, ¿sabes? Esto de, bueno, nos quedará la anécdota es un poco mi manera de tomármelo. Entonces no concebía tampoco contar mis memorias en plan dramático, o sea, no lo hubiera podido hacer, creo. Sí, pero claro, una cosa es que no quieras contarlo de manera dramática y otra cosa es que mezcles terror con humor, porque parece de los géneros, de los más complicados, de poder conjugar los dos, a no ser que te vayas pues a un absurdo tipo Scary Movie o algún que juegues con los con las herramientas del terror para jugar con el humor, la manita sí, la manita. Pero en tu caso estás todo el rato jugando conscientemente y el lector se lo pasa muy bien porque hay momentos de miedo, que pasas miedo con las vivencias y al poco rato te estás riendo. Entonces es curioso, ¿cómo consigues pasar de esa manera de terror a humor? Bueno, lo del terror sí que fue una decisión más consciente, pero porque es que, fíjate, en el audiovisual sí que se hace mucho. Has nombrado Scary Movie y hay un montón de películas, o sea, de estas de Zombieland y hay un montón de pelis de miedo, terror, humor. Hay muchísimas. Y en el cine sí que funciona mucho y la gente, y además... Lo que pasa es que en todas esas películas es más coger yo creo, los tropos y las cosas del terror y pasarlos al humor. Pero en tu novela no es que sea coger las herramientas del terror para pasarlas al humor, aunque sí, a veces pues aparecen ciertos seres lovecraftianos un poco curiosos también y muy divertidos, pero hay terror de verdad. En una Scary Movie no hay terror de verdad. Yo no tengo el recuerdo ese. Bueno, no sé. Yo, por lo menos, lo que intenté fue hacer precisamente parodia de clichés de terror. O sea, coger la típica escena de bajando al sótano, ¿sabes? Lo típico de, vamos, hay un ruido, voy a bajar al sótano. O separémonos, o, ¿sabes? Los típicos clichés y sí que uso estas cosas. Porque al final es una parodia y también por eso cogí todas las pelis de terror que cogí, que las voy poniendo en los títulos. Sí creo que uso el terror para parodizarlo. Sí, lo utilizas, pero sí hay escenas de terror en tu, así como en las películas, en tu novela sí hay algunos momentos que... ¿Tú crees? No sé. Alguna escena, luego sí es verdad que hay momentos que luego de repente acaba todo en algo absurdo. Pero hay escenas en el pasillo que se va la luz, una puerta... Y luego acaba en algo absurdo. Pero en el proceso a llegar hasta ese absurdo sí hay terror. así como en las películas igual suele ser más jugar con esos con esas ideas, pero no llega a ser Scary Movie. Yo no recuerdo ninguna escena que digas, mira, aquí hay miedito. De pasillo y de sótano y eso sí hay, sí. Sí hay, pero desde el principio juegan con el absurdo. O sea, no es que sea justo al final de la escena que, pues en tu caso, yo tengo esa sensación, ¿eh? Yo por eso me encantó Proyecto Kochi, precisamente por eso, porque siendo llevar al absurdo muchas escenas, sí tiene esas herramientas de terror. Aunque luego, lo que dices, luego sí se convertía en absurdo. Pero tiene ese juego que me encanta de ir, pues eso, pues de repente reírte de Lovecraft o reírte de Elvis, de la casa, reírte de muchas cosas. Pero sí hay momentos en los que no. Es mi sensación cuando leí Proyecto Ketchup. Como lector de todo igual, es porque yo, como estoy muy acostumbrado a leer terror, decía, pues esto es miedo. Y luego acababa, luego de repente se encendían las luces y dices, ah, pues no. Pero yo tenía ese tipo de cosas. Y luego, unido a eso, claro, metemos, les decía Elvis, en Tennessee, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, también metes a Lovecraft. Es una, como una especie de tótem del terror más puro, más y lo llevas a tu terreno. ¿Cómo fue esa decisión de decir, no solamente voy a llevar a esto, sino que además me voy a reír de Lovecraft, de ese universo del horror cósmico, y lo voy a llevar a mi terreno? Sí, la verdad que esto era lo que más miedo me daba cuando ya la iba a publicar y todo. Pensaba, ya verás tú, me van a venir todos los fans de Lovecraft a quemar en la hoguera, me va a pasar esto. Bueno, me han llegado a decir que por qué, que para hacer esto que no coja Lovecraft, ¿no? Un poco así. Pero a mí es que ya me gusta hacer esto, lo siento, me gusta mancillar cosas. Es un poco como los retellings. Me encantan los retellings y no es tanto por la nostalgia, que habrá quien le guste por la nostalgia, para mí es precisamente por machacar algo y hacerlo nuevo, transformarlo y decir, vale, pues yo qué sé, mi cuento favorito que era Cenicienta de pequeña, ahora lo piensas de adulto y digo, ¿cómo que se tiene que casar? Pues que haga otra cosa y se, ¿sabes? Que se independice de las hermanastras y haga otra cosa. Pues de un poco de decir, todo esto que tenemos en nuestro imaginario popular, en nuestra cultura, que huele a rancio, pues hay que airearlo, hay que airearlo. Entonces, me pasó lo mismo con Lovecraft, pero al final son referencias, no es un retelling per se. Perdón. Pero sí que para mí es un poco la misma intención de coger una cosa que es muy chula, porque tiene un montón de monstruos chulísimos, un montón de leyendas y los mitos, pero al mismo tiempo es una cosa que está viejuna, ya está viejuna. Entonces, de decir, lo voy a traer y lo voy a transformar. Ya me quiero esquimar. No, que si os puedo enseñar una cosa. Sí. Miedo me das. Miedo me das. Cuando Rebeca se ríe así. Es que me hace mucha gracia. Esperad, que tengo que compartir pantalla. A ver, espera. Había una vez un juego. Chan. Sí, sí. Vamos bien. Esto no es. Te veo ágil. ¿Me ves ágil? Espera, mira. Sí. A ver. Un cultista de Cthulhu. Ah, sí. Que cantó la invocación con los astros en posición. Y del mar emergió un horror. Que al mundo causó pavor. Había una vez. Ya. Igual se oye en el directo. Ah, puede ser. A ver, voy a poner el volumen. A ver. Había una vez un Q, un cultista de Cthulhu. Pero. Que cantó la invocación. Ya están viendo @AndresDipotri. Y del mar emergió un horror. Que al mundo causó pavor. Había una vez un Q, un cultista de Cthulhu. Me encanta. Me canso muy mal, pero. Es que. Esta vez hablando de pasarse a Lovecraft por algunos sitios y tenía que. Sí, pero yo creo que Lovecraft sí es de los personajes, por muy fan que seas de Lovecraft, yo no soy especialmente fan de Lovecraft, pero sí necesita una buena revisión. Yo creo que lo mejor que le ha pasado es entrar en dominio público. Sí, porque el universo es muy interesante y yo soy de los que piensa que sus obras no tanto. O sea, más la creación, totalmente, más que literariamente. Entonces, el que tengamos ese universo para poder jugar con él de distintas maneras es muy divertido. Y se puede jugar desde el humor, se puede jugar desde el terror, se puede jugar desde muchísimos lados, y yo creo que es lo más divertido del mundo. El poder coger así, sobre todo sabiendo ciertas ideas que tenía el señor Lovecraft, y decir, pues mira, pues voy a ir provocando justo a lo contrario, pero aprovechando el mismo universo y aprovechando el mismo... Y yo creo que da mucho juego. Okay. Y para terminar con Ketchup, y luego ya te toca Celia. Cuando has recibido la respuesta del público, pues claro, una cosa es cuando tú te montas tu propia película, tú decías al principio, yo no creo que haya ninguna editorial que se anime a publicar esto, ya ves, Obscura ya estaba, y no creo que haya ido mala cosa. Cuando empezaste a recibir el feedback de la gente, ¿cómo fue? Porque claro, es una novela que sorprende mucho, y sorprende entre otras cosas también porque claro, Obscura normalmente humor no suele ir unido a Obscura, entonces igual incluso habría gente que se sorprendería al encontrarse la novela. ¿Cómo ha sido el feedback de la gente? Pues ha sido bueno y ha sido sorprendente para mí también, ya os digo, no me lo esperaba, pensaba que sería típico... bueno, pues típica cosa que haces for fun y luego la autopublicas porque no sale, un poco así. Que no quiero decir nada contra los autopublicados, no iba por ahí la cosa. Me refiero a que dices, es que esto no me lo van a coger, y pensaba que iba a ser así y no. Luego le gustó mucho al editor, me sorprendía todo el rato porque le gustaba a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo evidentemente no. Nunca le vas a gustar a todo el mundo. Pero va, pues más de lo que yo me pensaba. Y la verdad que muy fuerte. No sé qué decirte, sorprendida. Sí, pues de escribir eso pensando para el fans y el año pasado está recogiendo un Ignotus, es como, perdón. Sí, ¿cómo sí, la verdad esto? Que muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que estas cosas nunca sabes. A veces inviertes un montón de tiempo en una cosa que queréis que tal... y no llega a ninguna parte. Y luego otro día te sale una tal y de pronto es que nunca se puede ver. Yo, por lo menos yo no soy capaz de ver lo que va a funcionar y lo que no. Ay, es que se me olvida, claro. Hemos hablado de esta, pero la otra que tienes, que has sacado hace bastante poquito el Literap, la de Crónica de dos noches sin verano. Y ya hemos contado lo de la convención en Murcia, pero explícanos un poquito más. ¿Qué nos podemos encontrar? Vale, pues en esta nos vamos a encontrar, es fantasía de humor, no es terror en esta, es simplemente pues una convención de criaturas fantásticas, de hombres lobo y vampiros, se llama la Vampicon 2025, la hacen en Murcia, y pues para mí lo más relevante igual de la novela es los formatos, porque ahí quise jugar un montón con el formato, luego me volví loca, pero tengo como varios puntos de vista, uno está en forma de cartas, otro está en forma de podcast, otro en revista, entonces voy haciendo un juego, es un poco también un montón de referencias del fandom, o sea, por ejemplo, la revista se llama Vampimanoz, yo qué sé, cosas, no sabemos de dónde irá. Cosas así, ¿no? Entonces yo realmente... no sé escribir de otra manera, tengo las cosas así, me entran todo lo que me rodea. Entonces es un poco parodia de las convenciones literarias y parodia de los vampiros y todo en Murcia, es un poco el resumen. No se salva a nadie. Pero siempre de buen rollo, nunca de mala baba, te digo. No me gusta meterme con la gente ni hacer sangre, ¿sabes? Mira, respecto a eso, oí una reflexión muy buena sobre los límites del humor, porque es otra cosa que siempre nos preocupa y hasta dónde podemos llegar y así. Y hay una reflexión que me gustó mucho que decía, cuando te ríes de los demás arriba, suele ser más complicado. Lo fácil suele ser de los de abajo. Espérate que me hago. Es al revés, ¿no? Y muchas veces el límite tiene que ser ese. Darte cuenta que es lo fácil, que es el parodiar a los que menos tienen, a los menos poderosos, a las minorías, a ese tipo de cosas, que muchas veces durante muchísimo tiempo ha sido lo fácil y ha sido lo que era el humor, porque se entendería el humor, pues eso tendría que ser el límite. Y el límite es, si te tienes que reír de los de abajo porque no te atreves a reírte de los de arriba, pues igual es que tu humor tiene un problema. Sí, sí, sí, totalmente. Mira, esto lo hemos comentado en varias mesas redondas de humor, ¿verdad, Celia, que hemos estado? Y con Rosa Gil. Por cierto, Rosa Gil, una súper recomendación de autora de humor. Me encanta, es brutal. El mundo necesita delirium. Me encanta. Pues, no, de verdad, me encanta. Pues lo hemos comentado en mesas con ella y fíjate, es gracioso. Ahora, por favor, Celia, habla tú. Pero es gracioso porque a veces sale esta pregunta de los límites del humor y es curioso cómo los hombres, y ya lo siento, pero es que los hombres dicen, no, es que no hay que tener límites porque la censura y no sé qué y no sé cuántos. Y dice, claro, porque es que tú, hombre privilegiado, no te has encontrado de ser nunca una minoría y no te has encontrado en esta situación. En cambio, las mujeres hemos aguantado miles de veces los chistes de que si la cocina y que si las historias, y entonces ya sabemos lo que significa estar en la minoría de la que se ríen, ¿no? Entonces creo que tenemos un humor quizá más concienciado en ese sentido de respetar más y no ir a... no ir por ahí. Y yo creo que hacen falta límites, claro que sí. O sea, es una cuestión ya de respeto. Y es eso, como decías, el humor tiene que ir hacia arriba, no hacia abajo, o hacia los lados, pero vamos, totalmente. Sí, porque lo mismo que se suele decir, ya no se puede decir nada, no se puede hacer humor de nada, no se pueden dar chistes de nada. Dice, ya, es que el problema es que hasta ahora no tenía respuesta. Tú soltabas tus chistes porque tú eras el que tenías la voz. Y aquí no hay ningún problema, yo soy el cuoto aquí, o sea que eso tengo más subido en este. Pero es eso, es esa sensación que dices, mientras tú podías contar los chistes y nadie te contestaba, estabas muy cómodo, sin importarte qué estaba sintiendo la otra persona que estaba escuchando el chiste. Ahora que con las redes sociales, ahora que con esto te pueden contestar y pueden opinar qué es tu humor, es cuando no te gusta. Pero es que seguramente esa gente lo pensaba, pero no podía decirlo. Y ahora en cambio te lo dicen, y eso es lo que no te gusta. No es que no puedas decirlo, sino lo que no te gusta es que te conteste. Claro. Sí, y también te digo que si un humorista lo único que sabe hacer es meterse con gente, muy buen humorista no es, oye, que piense otras cosas. Pues sí. Y hablando de eso, Celia, turno. Claro, una novela que de repente dices, pues llámame espátula. Pues muy bien. Ya nos podemos imaginar, ya desde el propio título, que lo que dice seria, no es. Pero es un ensayo sobre las espátulas, hombre. Si además descubrimos, que yo es de las cosas que más me he reído, es que es cuando descubrimos un USB que habla y que protesta y que va recorriendo por ahí con el USB por ahí y que tienes el otro con... ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió todas esas ideas? Porque porque es decir, no, mira, voy a hacer... Sí, porque la idea... bueno, cuéntala tú, cuál es la idea general de eso, de la transmisión de la mente y todo eso, pero ¿cómo surgió luego de ahí ir tirando hacia lo que se ha convertido? La verdad es que todavía me entra risa floja cada vez que oigo a alguien hablando de la premisa del libro. Porque es que, bueno, fue un cúmulo de cosas. La idea original, a veces me cuesta acordarme de cómo surgió, ¿no? Bueno, en este caso fue porque yo tenía esta idea de crear un relato sobre un personaje que fuera un cuerpo sin mente, ¿no? Y que simplemente quisiera estar tranquilo y ser feliz y hacer sus cosas pequeñas, ¿no? Como oler chismes y comer guarrerías, ¿no? Lo que le apetezca, lo que le salga del cuerpo, ¿no? Y construí todo un poco alrededor de eso, ¿no? De esa idea del personaje de espátula. Y, por ejemplo, del pendrive, claro, de primeras no se me había ocurrido que la mente de este señor pues iba a almacenarse en un pendrive por accidente, pero cuando construí el personaje de Atilio, que es el señor este, claro, me salió tan repelente, tan señor, o tan, que pensé, ¿cuál es la manera más humillante de llevarlo por ahí? Había maneras más humillantes, ¿no? Pero que a la vez fuera algo que un pobre becario tuviera a mano y que pudiera usar para almacenar un amasijo de datos que era su mente convertida en el transmisor de mentes este que utilizan, se me ocurrió que un pendrive, y además un pendrive con altavoz para que se pudiera oír bien, podía ser interesante. Sí, la verdad es que con este, o sea, ya con esta premisa tan loca de tienes un cuerpo sin mente que va haciendo lo que le apetece, claro, partiendo de ahí ya me di rienda suelta a hacer lo que me apeteciera. O sea, toda la novela es como un experimento sin inhibiciones por mi parte, ¿no? Obviamente dentro de este intento de que todo siempre funcione narrativamente, ¿no? Que siempre tú intentas que tus historias, por muy divertidas que te salgan, pues tengan un sentido y tengan un ritmo y tengan lo que cualquier otra historia de otro género quieres que tenga. Pero sí, me dejé llevar. O sea, esto de la elección de elementos y de todo esto me salió un poco de esta noción absurda que tengo del humor. Sí, pero dentro del humor, ese absurdo y así que me encanta, en realidad esta novela también tiene una lectura crítica potente de la sociedad. Sí, sí. O sea, porque al final, que cuando hablábamos un poco antes, es decir, humor no quiere decir que todo es divertido, ni que todo sea absurdo, ni que dentro del humor puede haber mensajes, y los mensajes en tu novela son potentes. El estar en el sistema, estar fuera del sistema, que supone... Claro, ¿cómo fue eso de decir, vale, voy a empezar a contar estas cosas, pero en el fondo también estoy contando todo esto? Sí que es verdad que, a ver, al final es una novela muy crítica. O sea, parece que es un humor muy blanco, muy inocente y tal, pero al final sí que mete un poco de cuchillita, ¿no? Lo que pasa es que al final, por muy inocente que sea tu humor y por muy blanco que pretendas que te salga, hay cosas que te remueven, ¿no? Y al final, como comentaba Inés antes, usamos el humor para procesar cosas que nos pasan, para sobrellevar situaciones, y por muy colorido que salga el resultado, pues la crítica siempre está ahí, ¿no? Yo creo que algún trasfondo de crítica hay, aunque no sea intencional. Y en este caso sí que es verdad que Espátula en parte salió del estrés. O sea, es una novela que te ríes, pero sale de una situación de estrés al límite. O sea, es algo inspirado en este cansancio vital que te produce, pues, el sistema en el que estamos metidos, ¿no? Este vivir para trabajar, este no poder parar, este abuso que se siente y este saber que tienes lo que quieres ahí, pero no puedes llegar a ello porque la vida no te lo permite, ¿no? Y a veces piensas, ¿por qué no paro? Y lo mando todo a tomar por saco, ¿no? A lo mejor no es tan complicado. Es verdad que sí, hay muchos impedimentos para hacerlo, pero son tan importantes como pensamos a veces, no sé. Sí, porque yo creo que unos personajes que yo creo que cualquier persona que haya leído esta novela es imposible que no se enamora de ella, que es cierta persona que es justo la que está fuera de todo el sistema y la que se aprovecha del sistema para conseguir lo que ella quiere. ¿Cómo fue crear ese personaje? Porque es un personaje muy curioso, es un personaje... una señora, muy maravillosa, muy una mezcla de druida, tecnológico, curioso. ¿Cómo fue crear ese personaje? Y sobre todo, desde el principio, ¿pensabas que iba a caer también a la gente ese personaje? Que yo sigo diciendo, en un momento ya te lo dije, yo quiero un spin-off de ese personaje porque me encanta. ¿Cómo fue crear ese personaje? Porque yo creo que juega mucho también con esa parte casi absurda de cómo está el mundo y ella es la que se fija cómo está el mundo para utilizarlo en su beneficio. Sí, este personaje para mí es muy especial, Agapornis, la bruja tecnomante, ¿no? Que vive en el bosque apartada de todo. Para mí también. Muy bien, todo el mundo quiere a Agapornis. Sí, la verdad es que no me esperaba que, o sea, no planeé este personaje pensando en que iban a quererla tanto, pero supongo que tiene sentido, ¿no? Porque al final... lo que yo quería transmitir con ella era esta sensación de libertad que vemos a veces en la gente mayor, que piensas, seguramente sea así porque piensa que ya no tiene mucho que perder o que ya le da igual todas las consecuencias que puedan tener y simplemente dicen lo que les parece, hacen lo que quieren. Y que yo creo que tiene algo de espiritual alcanzar ese estado sin necesidad de ser mayor, ¿sabes? O sea, yo creo que este personaje transmite un poco esto porque... De hecho, no sabemos muy bien qué edad tiene Agapornis. Sabemos que es una señora, una tecnoseñora, pero no sabemos en qué rango de edad se mueve. Pero sí que tiene este descaro de decir, mira, me he hartado, paso de todo, me lo voy a montar todo a mi manera. Porque, bueno, ella vivía en el sistema, no le gustó y se salió. Y al final está ahí. Sí, y decir lo que piensa, como es lo que piensas, o sea, gente mayor que suele decir, mira, yo digo lo que pienso y ya está. Ese sincericidio que muchas veces pasa, ocurre también, Pero bueno, ¿y crees que la fantasciencia es un buen género para el humor? Totalmente. Porque al final la fantasciencia lo que hace muchas veces es romper esos límites tan cerrados de la fantasía, la ciencia ficción parece que tienen sus reglas, que no pueden unirse entre ellas. Y yo creo que, bueno, lo que no sepáis, que está publicado por Droids and Droids, yo creo que ahí estáis encontrando un filón, porque luego habéis tenido la obsoletadora también. Todavía el último, lo tengo, a ver si en el Celsius, no sé si estará por ahí, pero tengo que cogerlo, el de Ana. Sí, estará. Vale. Estáis, yo creo que encontrando un filón muy interesante para los que nos gusta mucho leer, porque es ese límite de la fantasciencia en la que dice, los límites aquí no son tanto. Y si tienes la libertad, puedes escoger también el idioma que quieres utilizar, pues lo que quieras, porque al final conocemos las herramientas de la fantasía y de la ciencia ficción, las podemos mezclar como queramos y podemos manipularlas como queramos. Y eso incluye el humor. ¿Cómo fue el decidir eso, la fantasciencia, y decir qué camino me permite esto? Bueno, pues la fantasciencia fue un poco desde el inicio del podcast, porque realmente antes del sello editorial, digamos, y la asociación que fundábamos y, bueno, todas las movidas en las que nos hemos metido, antes de esto, lo original fue un podcast que simplemente dijimos, pues queremos hablar de fantasía y ciencia ficción, le vamos a llamar Droids and Druids. Y ya está, y con esto fue como... Y luego, a raíz de ahí, tuvimos que construir toda la personalidad, o sea, y ya, pues... Claro, fue decir, es que nos dedicamos a las dos cosas, y cuando empezamos a plantear nuestra primera antología, porque hicimos la revista, hacíamos cuentos y tal, y en la primera antología dijimos, es que lo que nos define es pues estas dos cosas como que se unen. Además, me acuerdo que Elena puso en el Twitter donde se unen la ciencia ficción y la fantasía, así muy rimbombante. Y fue como, bueno, pues si tenemos este eslogan, habrá que creérselo. Entonces hicimos la antología de fantasciencia, que investigamos, que además es un género que ya existía, no es nada que inventemos. Y de hecho en inglés sí que se utiliza más, el science fantasy. Y lo que pasa es que aquí pues no se utilizaba tanto la etiqueta. Pero obras súper famosas como Star Wars, quiero decir, no es algo... Es algo que en realidad hemos consumido... Bueno, no me gusta decir consumido. Hemos leído o visto más de lo que creemos, pero no le hemos llamado así. Entonces dijimos, pues vamos a recuperar esta etiqueta y vamos a empezar por ahí. Hicimos la antología, y luego dijimos, pues ya nos atrevemos, vamos a hacer una convocatoria para novelas y tal, y ahí salió la colección Fantasciencia. Me enrolla como las persianas, no sé si esa era la... No, perfecto, sí, pues tiene que... O sea, ¿me quieres decir que Star Wars no es ciencia ficción? Los caballos que van encima de naves espaciales... ¿Eso no es ciencia ficción? Es fantasciencia, o sea, tiene su parte de ciencia ficción, de naves espaciales, y tiene su parte de magia, que es la fuerza. La fuerza es magia. Sí. Claro. No, claro, es que lo digo, pues, a ver, ya. Sí. Uno cortito, tanto no. Lo digo porque, claro, ahí tendréis la lucha con los puretas de cada género, que eso de mezclar esos dos géneros es como, ya. Por Dios, ya. ¿Cómo se os ocurre? ¿Sacrilegio? ¿Cómo lleváis ese antifandom que irá como sacrilegio, como mezcláis esos dos purísimos temas? Pues, por si no lo has notado, me gusta mucho enrabiar a esta gente. sí, no nos han llegado a decir nada directamente, imagino que lo pensarán, seguro, pero directamente todavía no nos han insultado, así que... Bueno, eso está bien. Pero porque es eso, o sea, es como... Son esos dos grandes nichos de que te gusta la ciencia ficción o te gusta la fantasía, como si no pudieran mezclarse los dos, incluso que te gustaran los dos, y dices, oye, mezclados. Sí. Y ya para terminar, Celia, en tu caso, si hay un punto de, no voy a decir de absurdo en la novela, pero sí hay momentos en los que rayamos ese absurdo de toda la situación. A mí hay algo que me encanta, es ver cómo la pobre sufre tanto, le está sobrepasando toda la historia alrededor. Y dice, yo, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo estoy hablando con un señor con una papelera a la cabeza que me pide que le llame espátula mientras me está gritando un pendrive? ¿Cómo fue el tono ese? Y luego, ¿cómo fue...? Claro, lo que decíamos, cuando planificas la novela y cuando sabes qué quieres llegar hasta al final que ocurre en la novela. ¿Cómo fue lo ir metiendo ese humor a lo largo o ya desde el principio cuando estabas escribiendo ya te salía ese tono cómico? Pues un poco lo que le decía a Inés, cogiendo un tono serio, esa novela también podía ser una novela seria con una temática muy profunda y podía ser... En cambio, decidiste coger por este lado, que yo me alegro un montón porque me pasé pipa. Pero ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue sobre todo el proceso de desde la idea esa a ir escribiéndola? Sí, de hecho, hay quien me ha hecho broma sobre el tema de los dos libros que saqué el año pasado, que era este y el de Internemosis, diciéndome como que había escrito la misma novela dos veces en tonos diferentes, por el tema de que las dos van sobre el tema de transferencias de recuerdos en un lado y de la mente en otro, ¿no? Y sin embargo, pues, hombre, obviamente son muy distintas, pero sí que es curioso cómo con una temática similar se pueden hacer como cosas muy, muy distintas, ¿no? La verdad es que la voz de esta novela, al principio como que tuve que reescribir el principio un par de veces porque no la encontraba, pero una vez la encontré, sí que me fue muy fácil encaminarla. O sea, una vez encontré la voz de M, que se parece sospechosamente a mi propia voz cuando estoy muy estresada. No. Siempre que escribo un personaje sobre... O sea, siempre que escribo una protagonista que está estresada, acabo siendo yo misma. Es un autoinserto así descarado, pero bueno, es lo que hay. En este caso, pues sí, es que al final me encontró... Yo creo que me resultó fácil encontrar la voz porque sí, es una situación surrealista porque tienes a esta mujer aguantando las tonterías del señor con la papelera en la cabeza y los gritos del pendrive, pero no dista tanto de tu experiencia real en una oficina. O sea, al final, vale, que a lo mejor no llevan la papelera en la cabeza y a lo mejor no es un pendrive con un altavoz, pero oye, hay cosas que suenan, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo encontré rápido, porque al final son cosas que nos resuenan y esta voz absurda se adapta súper bien al estrés de M, de esta chica, y a las reacciones de toda la panda, ¿no?, que la acompaña. Y fue muy divertido hilar esta voz y este tono a lo largo de toda la historia, porque sí que lo que es el hilo argumental sí que lo tenía pensado y en qué momento iba a soltar a la Pornis para que hiciera su cosa, tal, todo esto sí que lo planeé, pero... A veces es difícil mantener esa personalidad en la voz, ¿no?, durante toda la novela. Sobre todo en el humor me parece especialmente difícil. Y había momentos en los que no salía. Había que esperar otro momento en el que estuviera yo en otro humor o lo que fuera, porque hay veces que cuesta mucho mantener eso día a día, ¿no?, cuando te pones a escribir. Sí, porque una cosa que pasa en tu novela también es que es curioso cómo vas cogiendo también a espátula cariño. Y como muchas veces te das cuenta que suelta, como quien no quiere la cosa, verdades que de repente te pones a pensar y dices, ostras, o sea, me estoy riendo de uno que tiene una papelera en la cabeza, pero con toda su inocencia me ha soltado una verdad que... A ver cómo le contesto. Eso me recuerda un poco cuando hablas con tus hijos, con los niños, y de repente, o yo por ejemplo con el mío, que te mira y te dice, eso lo que me has hecho es una amenaza. Y dices, ostras, ¿cómo le contestas? Ese tipo de cosas. Entonces, tiene ese toque infantil de decirte las verdades, y luego a Pornis es el otro lado, que tiene ese toque ya mayor de decirte las verdades, porque al final te das cuenta que hay gente que te puede decir las verdades y se agradece. Compis, que aquí estoy hablando que me estoy quedando sin lengua ya. Yo quiero dar las gracias por vuestras novelas y sobre todo también porque han salido en audiolibro y lo de ir al trabajo en el coche riéndome. La verdad es que daba una alegría para empezar el día. Qué bien. Y luego, ¿qué tal son las versiones que no has oído? La de Celia me gustó mucho. O sea, las voces que pone la narradora son fabulosas. Y la de Inés también estaba muy bien. Pero Elena, las voces... Elena es maravillosa. Elena es la narradora de Espátula. Es mi compi de podcast y es que es una maravilla. O sea, él lo hace muy, muy bien, de verdad. No sabía que lo había doblado Elena. Sí, lo hizo ella. Ojalá tuviera más tiempo para hacer más, porque yo siempre estoy como, narrame algo más. Pero va siempre muy liada. Pero es que hizo un trabajazo con Espátula que fue una maravilla, la verdad. Se le ocurrió muchísimo, cómo pone todas las voces, incluso en escenas en las que hay muchísimas voces juntas. Sí. Lo hace súper bien. Sí. Me recordó mucho a... ¿cómo se llama esta? Bueno, de Clun, la de La casa en el mar más azul, que también ponía muchas voces a los personajes. Y digo, llevaba desde que me leí esto sin encontrar un audiolibro con un narrador así de bueno. Es que es así buenísima, que... Elena, la verdad. Pues... Y tiene un don natural, ¿eh? Porque ella es informática. Tiene un don, o sea, es... Pues fue maravilloso, la verdad es que eso. A lo mejor yo no soy una persona que me sentaría a leer humor, pero la verdad es que lo de llevar el audiolibro y que te alegre por las mañanas, que es también lo que me está pasando con Kingfisher. Sí. Escucho los audiolibros. Qué guay. Y la mezcla además que hace de cosas como muy creepy, muy sanguinolientas, muy horribles, y de repente luego te suelta un chiste y es como, ¡ah, me estoy riendo! ¡Maravilloso! Y quería preguntaros, ya habéis mezclado humor con varios géneros, pero ¿con alguno nuevo que os gustaría probar? Uy, yo quiero... Bueno, a ver si te saco tiempo, pero yo quiero probar un mystery. ¡Oh, qué bueno! Voy a probar. No sé, ¿cómo lo veis? Así como focus group, un Agatha Christie de humor, ¿cómo lo veis? Sí, por favor, sí, en mayúsculas. Yo lo veo. Marple me río. Y Poirot a veces de lo cansino, sí, que es también, eso es un poco... Coger una, pues... un Poirot y llevarlo todavía más al extremo, o Miss Marple misma también. Wow, pues, ostras, es que... Miss Marple en versión Murcia tiene que ser... Pues ya os contaré si me sale. ¿Tú, Celia? Yo, esto va a sonar a coña, pero no lo es, lo prometo. Pero me encantaría probar romántica erótica con humor. Porque, o sea, nunca he hecho romántica erótica. O sea, nunca romántica erótica, mucho menos. Pero iniciarme en ello con humor, o sea, tiene que ser una fantasía que me encantaría probar. ¿Te has leído La dama y el bandolero? No, pero me encantaría. O sea, tengo muchas ganas, sí. O sea, te lees eso y te dan ganas de escribir una cosa así de romántica erótica con humor. Qué es grande. Que si me aventuro, o sea, ese será el primero que pille para leer, porque tengo, o sea, ya me parece muy divertida ella como persona, y creo que va a ser un buen ejemplar. Yo lo he contado muchas veces, mi incursión en La dama y el bandolero, trabajando de noche en un hospital en un momento de pandemia y de cosas serias y tal, y yo llorando de la risa, era como un poco... Sí, ahí fuimos un poco malos porque no le dijimos nada. No. Cogí, yo ya la había leído, y le dije, mira, Rebeca, tienes que leer este libro. Ya, pero es que no sé si me va a gustar. Yo era romántica, y digo... Este te va a gustar. Les mandaba a las 3 de la mañana pantallazos del libro descojonándome de la risa. Qué guay. Sí. Muy bien. Rebeca, ¿alguna pregunta? Es que yo todo lo que se me pasa por la cabeza lo digo que no tengo filtro. No sé, no me las he guardado. Ah, vale. Y unido a eso un poco lo que decía Laura, ¿creéis que hay algún género que no permita el humor? No se me ocurre. A mí tampoco. Es que al final creo que es un tono, y entonces cualquier género lo puedes abordar desde cualquier tono, perspectiva. Sí, es que todo, es incluso el drama, el terror, ya, obviamente. A ver, no. Es que te diría que lo único es el tema este de los límites, que igual sobre ciertos temas pues no hace gracia que te rías, ¿no? Se me ocurren así, pues esto... estilo cáncer infantil, pues no te rías de eso, ¿no? Cosas así. Pero luego hay también quien consigue llevarlo realmente. Claro, es que yo creo que no es tanto de eso como con, claro, eso. Con eso. Claro, exacto. De hecho, sí, estaba ahora pensando justamente en el libro de Rosa Hill, que el de El mundo necesita delirium va sobre alcoholismo. Y es un tema duro. Y realmente no se ríe de eso, sino con eso y cómo te hace ver, te hace plantearte cosas que no te hubieras planteado de otra manera. Porque, por ejemplo, yo nunca cogería un drama de alcoholismo, porque, por favor, es como too much para mí. En cambio, a través del humor te hace llegar a conclusiones que no hubiera llegado de otra manera. Y es maravilloso, la verdad. O sea que sí, al final yo creo que todo, con respeto, todo puedes hacer. Sí, al final, a ver, tenemos La vida es bella. Uh-huh. Ya, total. Estaba pensando, y luego mira lo duro que es la historia. Sí. Y cuando o estaba pensando el Taika Waititi, que hace muchas cosas así. Jojo Rabbit también es dura y es muy cómica. Uh-huh. Sí, sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas, yo nunca he escrito humor, Ya os he dicho, soy vasco. Esto, el humor. Y decías, no sé si el murciano, todavía el vasco no se ha descubierto. Algún día se descubrirá cómo es. Pero yo, por ejemplo, si me gustaría escribir desde el humor el tema, un psiquiátrico. Pero hablando en serio, porque ya tengo algunas cosas sí tengo escritas de eso, pero porque sería quitarle peso a todo eso. Pero conociendo lo que... No sé si has leído El laberinto de las aceitunas de Eduardo Mendoza. No. Pues es un loco que se escapa de un manicomio y resuelve crímenes. Y es muy divertido. Ostras, el planteamiento ya... Sí. Y ¿Es no el mismo personaje que me estoy viendo a Casa Encantada? ¿O? Sí. Ah, vale, sí, es que me leí este pero... Tiene toda la saga. Eduardo Mendoza, mira, otro grande del humor de aquí. Sí. Sí. Sí, es que hay veces lo que decimos, que no es reírte del tema, sino muchas veces romper tabús con el humor. Y cuando consigues romper tabús y hablas de ciertos temas que pueden ser muy serios, pero consigues darle ese toque de humor, al final, es lo que decíamos, puedes contar muchas cosas haciéndolo que la gente se lo pase bien. Que no tiene por qué ser todo un drama para que sea algo profundo, sino que pueda haber mucho mensaje en la comedia. Yo creo que siempre hay mensaje en la comedia, la verdad, más que el drama. Sí, hay muchas veces que el drama es mucho más vacío que la comedia. Porque un drama, ahí pues decíamos, un humor facilón, digo, pues un drama facilón también, muy facilón. Claro, yo digo, Eduardo Mendoza, sin noticias de GURP, que es sí. También. Bárbara. Sí. Buenísima. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de acabar capítulo, acabar temporada. Y todo eso, no sin antes daros las gracias de verdad, Inés, Celia, primero porque sois maravillosas y segundo porque vuestros libros son maravillosos y porque en el mundo en el que vivimos, que es drama tras drama, el encontrar cosas, como decía Laura, que de repente vas con una sonrisa camino al trabajo, ya solo por eso merecéis un monumento. Agradecimiento eterno. Sí, wow. Porque conseguir cuando estamos mal sacar una sonrisilla, eso tiene un mérito brutal. Y eso muchas veces decimos, no, pues que claro, este libro me ha hecho llorar ya. Y los que te hacen reír, eso no lo valoramos normalmente. Y cuando ponemos el típico lista de libros que más me han hecho llorar, pues también tenemos que empezar a hacer libros que me han hecho reír. Porque al final, ostras, yo creo que estamos más necesitados de risas que de llanto. Así totalmente. Que seguid escribiendo mucho, por favor. Ay, muchísimas gracias a vosotros. Sí, gracias. Ay, para acabar, me gustaría nombrar también, me he acordado ahora, de Cris Mestre, con Tirsos y a lo loco. Ah, sí, claro. Buenísima también. Pues bueno, compis, que hemos acabado temporada, que nos vamos de vacaciones y esas cosas. A sacar el bañador. Yo prometo que os sacaré fotos y os daré mucha envidia desde el Celsius. A que soy simpático. Igual no, ¿eh? Igual no llego, ¿no? No es una amenaza ni nada. No, ya me lo entiendo. Pero bueno, lo dicho, no está Montse para hacer su magia de si queréis acordaros de no sé qué, dos o cuatro, si queréis volver a ver, tal, esas cosas que suele decir, los tres que estamos aquí no se nos da. No. Podemos intentarlo, pero tremendo error. Solo deciros que muchas gracias por seguir nuestra temporada. Muchas gracias porque al final. Seguir aquí luchando con esto merece la pena. Y eso, volveremos después del verano, volveremos con energías, volveremos, esperemos, una racha mejor, volveremos, que yo sigo diciendo que tenemos que hacer el ritual del Palo Santo, y después una de eso... mejor no va a ser difícil, no va ya, a ser por eso, difícil. Por eso digo. Y nada, que muchísimas gracias y que nos vemos la temporada que viene. Beso. Chao. Chao.